Radialistas ahora también es un espacio donde estamos intentando promover todo lo que es el concepto de cultura libre. Desde las licencias Creative Commons, Copyleft, Copyleft también, ¿no? Hasta lo que es el software libre, ¿no? Y entender que estas luchas de hoy en día que damos por defender lo que llamamos los bienes comunes no es solo defender una semilla como un bien común natural o defender una idea como la equidad de género que podría ser un bien común social, sino una serie de bienes comunes culturales, ¿no? Intangibles, pero que hoy tienen más valor que cualquier cosa. Entonces estos intangibles que llamamos, se accede a ellos a través de la tecnología. Si esta tecnología no es libre y está controlada, tenemos problemas. Entonces hoy una de las luchas principales que como movimientos sociales, organizaciones y sobre todo radios y medios de comunicación tenemos que dar es ver cómo nos liberalizamos, ¿no? Y salimos de estas grandes empresas que no es que controlen lo que hacemos, sino que controlan lo que decimos y eso es más peligroso todavía, ¿no? Copiar no es piratear, piratear es compartir. Tú antes, por ejemplo, comprabas un disco, un CD o un disco de vinilo y lo pasabas a un colega y él lo escuchaba. E incluso se puede hacer una copia en un cassette y nunca estuvo prohibido, ¿no? Ahora eso, en la era digital, se hace a través de Internet. Entonces, bueno, yo paso una información por Internet y la comparto, ¿no? Entonces, copiar no es piratear. Cuando tú haces una obra artística, tú puedes elegir compartirla con la gente. Eso no significa que deje de ser tuya. Hay una confusión entre lo que es el registro de una obra y una licencia de distribución, por ejemplo. Yo escribo un libro y yo puedo ir al Instituto Ecuatoriano, en este caso que estamos en Ecuador o en cualquier país, hay un instituto de propiedad intelectual. Entonces yo registro mi obra. ¿Para qué? Pues si hay mucha gente viva que a lo mejor el día de mañana dice, no, eso lo escribí yo tengo que demostrar que eso es mío. Entonces yo lo registro y queda constancia de que ese libro lo escribí yo. Esa es la parte del registro. Pero luego está la parte de cómo distribuyo eso. Puedo hacerlo con copyright, que es la famosa licencia que dice prohibido copiar, prohibido distribuir, prohibido. O puedes optar por licencias libres, ¿no? Donde tú dices, bueno, mira, agarra esto y úsalo. Cópialo, difúndelo, haz obras derivadas. Si, por ejemplo, con mi canción quieres hacer un documental. Hay gente, por ejemplo, en YouTube que agarra nuestros radioclips y les pone imágenes, ¿no? Y hace un video. Entonces, eso es un poco la cultura del Creative Commons. En principio la cultura es colectiva, nosotros los radioclips no nos inventamos así, nos vinieron a la mente y los hacemos. Tomas entrevistas de alguien, tomas una idea de internet, vas construyendo con lo que otros ya han hecho, ¿no? El remix de la cultura que siempre es colectivo. Entonces la idea es precisamente eso, nosotros colocamos los radioclips en la web, la gente los puede descargar, no tiene ni que inscribirse, tanto Radioteca como Radialistas. Los bajan, los pueden transmitir por sus radios, pueden agarrar partes. Lo lógico es que reconozcan un poco quién lo hizo. Es decir, bueno, esto lo bajamos de tal sitio y lo hizo tal gente.